siempre donde estoy. Tú, mi Señor, mi Salvador. Tú has oído mi clamor. Tú que sanaste mi dolor. Tú que estás siempre donde estoy. Señor, mi Salvador, tú, Señor Jesús, llegaste a mí para sanar mi corazón. Y hoy te quiero alabar, te quiero exaltar y recibir. Llegaste a mí para sanar mi corazón.